Me llamo José Enrique Heras Guzmán. Me firmo como caricaturista Heras, HERAS. Bienvenidos a Dibujólogos, un podcast sobre las personas que viven detrás del trazo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Salvador Murdoch Heras, diseñador gráfico, ilustrador, caricaturista y un gran admirador de los espacios digitales en los cuales podemos conocer más de la gente que, en este caso, pues se dedica a la gráfica. A lo largo de mi vida he podido conocer a mucha gente interesante, con lo cual pues me gustaría compartir un espacio y también compartirla con ustedes que nos escuchan. Así que, bueno, decidí iniciar este nuevo proyecto con mi padrino. Y sí, pues no es solo mi padrino porque es el primer invitado en este podcast, sino además porque, pues sí, es mi padrino literal, religioso, católico, el hermano mayor de mi señor padre y un gran caricaturista al cual yo admiro y respeto mucho, que pues es de mis principales influencias desde que yo era muy, muy chiquillo. Así que, pues vamos a esta plática con Enrique Heras. Espero que la disfruten y que nos acompañen en futuras ocasiones. Muchas gracias. Me llamo José Enrique Heras Guzmán. Me firmo como caricaturista Heras, HERAS. Nací en la Ciudad de México y tengo 80 años. Como a los 5 años tuve paperas y mi papá, al estar todo el día en la cama, me llevaba las secciones de monitos de todos los periódicos. Entonces, en una libreta y con un lápiz, copiaba los personajes de las historietas. Aprendí a leer y escribir a esta edad. Esta herencia del el ser Heras, ¿no? De entrada, sabemos que es un apellido poco común aquí en México. ¿Tú tienes alguna teoría? Pues eso dices, manito. Tenemos parientes, ahí te va, desde Tijuana hasta Tabasco. El apellido sí era poco común, era. Pero lo que pasa es que como son muy aburridos y no tienen televisión los Heras, hay muchos Heras ya. Yo me he encontrado hasta caricaturistas. Hay un caricaturista que se firma Heras, se llama Medardo Heras. Y yo le supliqué que se quitara el Heras y se dijera nada más el Medardo. Me dijo, ah, sí, porque me van a confundir. Le dije, sí, yo por mí, pues no me importa, pero dibujas rete feo. Van a creer que yo voy para atrás. Me vayas a afectar. Bueno, pero sí tienes mucha razón. El Heras, precisamente por eso nunca me pusieron apodo en el poli, porque ya ser Heras era un apodo. ¿Qué otra cosa? ¿Pero tú tienes alguna teoría de dónde llega? Porque, digo, a mí me han platicado que es de origen español. Sí, por supuesto. La teoría es lo siguiente. El papá de mi papá, o sea, tu bisabuelo, el señor Miguel Heras, huyó de España porque él era sefardita. Los sefarditas son judíos españoles. Huyó no por tanto por la guerra, él huyó antes. Si mi papá nació en 1909, él huyó en el 800 por hambre. Y el apellido original es, ¿sabes quién era nuestra prima? María de los Ángeles, María de los Ángeles Heras Mastreta. Pero el Mastreta, el Heras, estaba sin H y con S. Entonces el señor que recibió a mi abuelo, se le ocurrió ponerle un H, le sonó bonito y dijo, ¡ay, chingado! Pues un H. Y toda la línea de los Heras que conozco, es muy raro que no lo escriban con H. Esa es la respuesta de nuestro bello apellido. Y de ahí, pues hablar un poco de tu familia, porque pues mencionas al Capi, ¿verdad? Al querido abuelo, Pero, ¿de dónde viene esta parte de la afición por el dibujo? Bueno, la afición por el dibujo no viene de ninguna parte. Lo que sucede es que por el otro lado de la otra familia, de los Guzmán, Ajá. mi bisabuelo, no, será tu tatarabuelo, era escultor. Él vivía muy cerquita de donde tú vives, él vivía nada menos que en Zacatecas. Okay. Como allá hay mucha cuestión de piedras y de cosas de estas, ya ves que les encantan las lápidas y las cosas esas. Mineros, Él mineros. esculpía, Ajá. pero como fue muy inteligente, por eso te dijo, hay que tener dos velas Ajá. encendidas. Él prendió una vela que se dedicó a ser escultor, escultor, escultor de no creas así, de esos, de museos, ¿no? Escultor de sepulturas, pues qué chingados. La gente se muere y se mueren, se están muriendo más antes que los de ahora. Bueno, entonces, no te digo que me voy luego. Él compró una ferretería allá en Zacatecas. Es muy buen negocio tener una ferretería por los zapapicos, por todas las cosas de la minería. Porque el dueño de la mina no te da el zapapico, ni te da las botas, ni te da el faro. Entonces, nuestro abuelo, que se apellidó Guzmán, porque nosotros somos Guzmán y tú eres Muñoz, bueno, de ahí viene la idea de que obviamente un escultor tiene que dibujar antes. No creas que nada más agarra y chingale, chingale, a martillazos romper piedra, ¿no? Él dibuja lo que va a hacer en escultura. Claro. Esa es la teoría que tenemos del lado de los Guzmán. Ahora, mi papá, lógicamente, no pintaba ni la O por lo redondo. Bueno, mi papá siempre le gustó mucho el arte, aunque él no tuvo la oportunidad porque tu abuelo, cuando vino la revolución, él nació en 1909, él era muy chiquitito, casi casi, pues un bebé, 2 años, 2 o 3 años. Su mamá murió porque por el parto de su hermanita murió. Y llegaron los zapatistas porque mi abuelo Miguel tenía una hacienda, él era un rico hacendado. Llegaron los zapatistas y lo fusilaron. Entonces mi papá se fue con toda la bola y llegó con el general Lázaro Cárdenas. Después se lo trajeron a la Ciudad de México y lo volvieron técnico en cuestiones de policía. Después se dedicó a la aduana y él le gustó mucho el fútbol por lo siguiente. Ahí viene la gran historia. Como estaba conectado el Atlante, el general Cárdenas, que era presidente, puso a un regente, o sea, jefe de la Ciudad de México, que se llamó el general Pedrajo. A ver si no me equivoco, Pedrajo, no, ahorita me acuerdo. No, el general Núñez, perdón. Y el general Núñez inventó al Atlante. El Atlante nació precisamente porque era el partido, digo, el equipo de fútbol del pueblo, porque estaban los sangrones del América, que siempre han sido unos payasos. Estaba el Club España. Tienes que leer mi libro, mi hijito, el Ajá. libro que te estoy diciendo, Historia de la Patada. Ahí narro todo eso. Es más, se lo dedico a mi papá, porque todos sus apuntes, todos sus programas, programas auténticos, de esos que pegaban en la pared con engrudo, el América contra el España. Inclusive yo de chamaco, muy jovencito, llegué a ir al Estadio Asturias que se quemó en ese partido. Lo quemamos porque Ya sabes, el árbitro la regó y le dio el triunfo al equipo de España. Y nosotros los mexicanos agarramos, y como el Pípila, agarramos nuestra antorcha y órale a quemar el estadio. Así somos los mexicanos. El ya no te digo de Querétaro, ¿verdad? Nada, de Querétaro es un juego de niños. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, y entonces tú, ¿en qué momento supiste o te diste cuenta que podrías agarrar el lápiz? O sea, ¿en qué momento empezaste a dibujar? Pues ya te lo dije ahí. Yo no sé, a los 5 años, a nosotros nos daba una enfermedad muy rara. Se te inflamaban las anginas, decían paperas, paperas porque parecían unas papas. No podías hablar, ni siquiera tragar, ni nada. Y pura nievecita de limón y acostado y unas temperaturas del carajo. Entonces todavía no iba yo a la primaria. Yo no soy de kinder, yo soy de primaria. En mis tiempos todavía no existía el kinder. Entonces mi papá, como veía que yo dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba, ya lo narro en mi libro de los 80 años, cómo empecé a dibujar. No te lo digo porque si no voy a quemar para el libro. Spoiler. Y luego ya nadie lo va a querer comprar, todo el mundo va a querer oír el podcast. Entonces, los periódicos del domingo traían monitos. ¿Tú te acuerdas de eso o no te acuerdas? Sí, sí, de eso? Sí, me tocó todavía. Bueno, entonces me compraba todos los periódicos los domingos y yo me ponía a dibujar, a calcar, a copiar propiamente, y me dibujé todos, desde el gato Félix, bueno, monitos, no dibujo serio, como el príncipe valiente. Y es el que sí logré hacer fue el Dick Tracy, que me encantaba, cosa tremenda. Ahorita en mi brazo tengo, nada menos que te estoy hablando por teléfono, como Dick Tracy. ¿Cómo la ves? Sí, sí. Qué maravilla, ¿no? ¿No se te hace? A mí me llamaba la atención que agarraba su reloj y le llamaba Dick Tracy, llamando a Joe Palooka, Dick Tracy. Bueno, entonces ya en la primaria yo ya sabía leer y escribir porque copiaba las letras, y mi papá me decía, mi papá con tanto cariño, con tanto entusiasmo, él tenía unos turnos, tenía mucho tiempo, llegaba a la casa y se sentaba conmigo y me platicaba. Así fue la historia. En 1955, en segundo de secundaria, inventé una hoja con monitos que llamé el de mala gana, por lo que cumplo 67 años de caricaturista. Al terminar la secundaria, me inscribí en la vocacional para estudiar la carrera de ingeniero químico industrial en el Politécnico gracias a una beca. Siempre hay que tener dos velas encendidas, por si se te apaga una, prendes la otra y puedes estarle rezando al santo con las dos velas. En 1957 me ayudé a sostener mis estudios trabajando como chalán en 3 historietas, Los Super Sabios de Germán Butze, Rolando el Rabioso de Gaspar Bolaños. El ingeniero Bolaños era ingeniero petrolero y trabajaba en Pemex. En sus ratos libres dibujaba la historieta medieval Rolando el Rabioso. Al fin, no era el único loco que amaba la química y a la caricatura. Finalmente, en la historieta La Familia Burrón, duré muy poco tiempo como chalán, porque su autor, mi maestro Gabriel Vargas, me recomendó a la revista Jaja en 1958, porque yo ya no copiaba su estilo, yo ya hacía mi propio estilo. Sobre todo se fijaba porque en el perrito que se llama Wilson, de La Familia Burrón, yo lo ponía haciendo otro tipo de cosas, con una pelando a un perrito, chiflándole una perrita, etcétera, etcétera. O sea que estaba yo haciendo dentro de la historieta un personaje aparte. Y me recomendó y me dijo, no, pues no tiene caso. Para esto, después de Jaja, estuve en todos los periódicos estudiantiles en el Politécnico. Fue cuando en 1960 hice el cartón deportivo en el Diario de México. Orgullosamente soy el caricaturista que empezó con los cartones deportivos, principalmente de fútbol americano, con el clásico Poli Universidad. 1966 me gradué de ingeniero químico industrial y terminando mi carrera me fui a los Estados Unidos a tratar, según yo, a realizar una prueba en los estudios Walt Disney. La hice, pero no me gustó porque la paga era muy poquita y yo nada más me la iba a poner a hacer la colita del ratón Miguelito por $1.50 la hora, y no era plan. De regreso a México, me dediqué al dibujo publicitario, entré a la revista Sucesos para Todos, colaborando en un suplemento humorístico en Mitote Ilustrado, con lo cual quiere decir que desde ahí empecé a hacer ya mi carrera como caricaturista. Uno dibuja y hace lo suyo y empieza a darle, y son años y vas creciendo, pero ya de eso a hacer chalán de Germán Butze, pues como que... Ah, espérame, es que en el segundo de secundaria a mí me llamaba mucho la atención los apodos de los maestros. Como yo los dibujaba en el pizarrón, entonces gritaban y gritaban, ¡ahí viene el aguacate, chíngalo! Y yo me iba corriendo y me sentaba hipócritamente. Claro. Entonces se me ocurrió hacer una hoja que se llamó el de mala gana. ¿Por qué el de mala gana? Porque decían mis iba a decir pinches compañeros, decían, ¡ay, qué caricaturas! Parece que están hechas de mala gana. Entonces ellos me dieron el nombre. A la gente hay que oírla. Ellos ponen todo, hacen los chistes, uh-huh. Nada más uno se vuelve uno monitor o se vuelve uno como traductor de lo que dice la gente. Entonces, esa hoja, yo obviamente no había mimeógrafo, ni menos copiadoras. Entonces yo inventé, sacándole de un libro, una pasta dura con cola vegetal que era pegastiosa. Entonces yo dibujaba corriendo con una tintura de yodo que te pusieron en el dedo 1000 veces. Ajá. Esa tintura de yodo se quedaba pegada en la pasta blanda de cola. Eso lo ponía yo, lo vaciaba porque era caliente, y ya que se enfriaba, lo ponía yo encima de una caja de zapatos. Tú no conociste la caja de zapatos. Ya en tus tiempos se vendían los zapatos en bolsitas. Pero cuando nosotros éramos chicos, nos compraban las cajas de zapatos. Tu papá se metía dentro de las cajas de zapatos. En lugar de ponerse los zapatos, le iba a decir el güey, pero no. Tu papá metía las patotas en la caja de zapatos. Y mi papá lo regañaba, le decía, ¡ay, chava, no seas así! Bueno, no le decía no seas así. No, mi papá nunca nos dijo una grosería. Entonces yo hacía, pues vamos a decirte, 12 o 15 copias y se los ponía abajo de la paleta. Nosotros estábamos bancas con una paleta. Uh-huh. Una paleta y abajo era una papelera para poner los útiles. Y ahí les ponía diario cuando se podía, porque no dibujaba diario. Entonces se me empezó a crear, por eso cumplo desde 55, los 65, 7 años de caricaturista, porque yo, aunque no me pagaban, yo ya era caricaturista. Tanto que hasta estuve apoyando una huelga, fíjate. Se hizo una huelga en la secundaria 1, que era la mejor secundaria de toda la Ciudad de México, que nos fuimos a la huelga, la apoyé. Y todo mundo ya andaba buscando el de mala gana para saber dónde nos íbamos a reunir y qué íbamos a hacer. Entonces, ahí me voy a entrar a la parte de la autopublicación, porque pues eso era, ¿no? O sea, tú hacer tus números, tus fanzines, de la manera como podías, lo que tenías a la mano. Claro. Y eso va evolucionando, ¿no? O sea, no has dejado de hacerlo. Jamás, jamás, hasta hace rato que acabo de dibujar a un sobrino nieto que se acaba de recibir, chécale, se acaba de recibir de licenciado en comunicación con especialidad en, chécale, con especialidad en de periodismo de deporte. ¿Cómo la ves? ¿Sabes cómo se llama su escuela? ¿Cómo? Instituto de Estudios Superiores José Ramón Fernández. Ajá. ¿Cómo la ves? ¿Y quién crees que firma el diploma? ¿Quién? Pues José Ramón. Tú sabes, este chamaco es hijo de una sobrina mía. Es una hija de Mats, la hija mayor. Ajá. De Mats, de mi cuñado, el caricaturista. Pues su hijito estudió y se acaba de recibir ayer y le acabo de hacer una caricatura con pelotas y con... Ah, porque tiene un programa de radio. Bueno, no tiene un programa de radio. Él está dentro de una estación. Ajá. De estas nuevas de ustedes que hacen de YouTube y toda. Ajá. La cosa. Que no les pagan, pero cómo se divierten. Como la autopublicación. Ándale. Ya le encargué por ahí que no le eche al Necaxa, que no sea... Oye, ahí pasa el contacto, ¿no? Para tener sí, ahí el radar. No. ¿Cómo no? No, hombre, te voy a presumir. Bueno, entonces, volviendo a lo siguiente, entonces yo me inscribí en la vocacional en el Poli porque me consiguieron una beca precisamente mi papá, por conocer al general Cárdenas, le pidió una beca para que estudiara yo ingeniero químico industrial. Viendo que a mí me gustaba mucho la química, pues sí me gustaba, ¿eh? Mezclaba yo las pinturas de zapatos, hacía yo brillantina, hacía cremas para mi mamá. Bueno, ¿qué te digo? Total, en 1957 fue cuando de plano tuve la fortuna de irme a proponer como chalán al maestro Germán Butze. Los super sabios eran lo máximo que podía uno sí. Leer en esas historietas, porque eran muy adelantadas. Habrá chance de que veas, voy a tratar de hacer, pues ya no libros, sino tratar de hacer estas cosas, como, pues no sé, como, al fin, los derechos de autor me dan permiso, por ejemplo, ponerle a las nuevas generaciones, ¿cuáles fueron los super sabios? ¿De qué se trató? Porque por lo general, ahí te va una probadita, por lo general los malvados, los villanos, uh-huh. Siempre son el malo y toda esa cosa. Aquí el malvado era el abuelo, se llamaba Don Sebe, era un desgraciado infeliz, mendigo, que explotaba a su hija y a su nieto. Lo ponía a trabajar al nieto, no hombre, ya con eso te digo. Y los super sabios eran sus amigos, que eran mayores que él, Panza, que era el nieto de Don Sebe, era de mi edad, yo en 1957 tendría yo que 14, espérame, 15, 16, 17 años, una cosa así, entonces no marchaba. Bueno, luego... Él, pues, yo creo que pues no estaba muy acostumbrado a tener ayudante o no tenía para pagarme, porque esto ha dejado poco dinero. Entonces me mandó con el ingeniero Bolaños. el ingeniero Bolaños, nada menos que era ingeniero petrolero y trabajaba en Pemex, pero en sus ratos libres él le gustaba mucho los personajes de caballería e inventó un personaje que se llamó Rolando el Rabioso. Rolando el Rabioso era un personaje así, un galán que iba y luchaba contra los árabes en la época de las cruzadas, pero él tenía un ayudante, un chalán, que se llamaba Pito Loco, y yo lo dibujaba porque era flaco, flaco, flaco, y yo creo que el ingeniero dijo, no, pues este está pero puesto, él a sí mismo se va a dibujar. Después de panza, que era panzón, me volví flaco. Bueno, por fin me di cuenta que yo no era el único loco que amaba la química. Ajá. Y a la caricatura. Entonces, él me recomendó también a la familia Burrón. ¿Por qué me recomendó a la familia Burrón? Porque él, a pesar de que yo tenía mucho entusiasmo en muchas cosas, pues no tenía mucho tiempo él de enseñarme. Y el maestro Vargas sí nos enseñaba, don Gabrielito nos enseñaba. Fue cuando llegué con don Gabriel, estuve muy poco, porque él me consiguió chamba en 1958, que yo lo platiqué. Ajá. Estando en el Poli, pues me dediqué a hacer todas las caricaturas, todos los periódicos estudiantiles, y ya en 1960 entré en mi verdadera profesión como cartonista deportivo. Me da mucho orgullo decir que antes que caricaturista político, uh-huh, había que ser cartonista deportivo. Y ahí estuve un tiempo, sobre todo porque yo hacía lo de fútbol americano. Total, en 1963, al fin, termino la carrera, me graduó, pero se me ocurrió, como todos los mexicanos, de irme de migrante. Antes se decía bracero, porque prestabas tus brazos. Pero yo, en lugar de ir a recoger algodón, me fui a los estudios Walt Disney. Terminando luego la carrera, en 63 salí. En 64, el año nuevo de 64, ya estaba yo en Los Ángeles y fui a hacer una prueba a los estudios Walt Disney. Pero, gran decepción. Les hice un storyboard. Un storyboard es hacer con dibujos, con un personaje. Por ejemplo, yo manejaría a Don Chucho caminando en una calle y se le cayó encima, o se resbaló con una cáscara de plátano y la tira la cáscara de plátano, etcétera, etcétera, para hacer un storyboard. Eso lo ven los gringos, y sobre todo en los estudios Walt Disney. No creas que era yo el único, éramos como 10 o 12 gentes de México que queríamos dibujar. Entonces yo pasé el examen, pero me empezaron a ofrecer $1.50 la hora, pero no iba yo a hacer mis caricaturas. Le iba yo a hacer el dibujito de la colita del ratón Miguelito. Sí, a maquilar, básicamente. Era yo un maquilador. Tenía yo que agarrar los celofanes y pintarlo, y pintarlo, y pintarlo, y moverlo para que en 144 celofanes se moviera la pinche colita. Oye, padrino, pero era difícil, o sea, el simple hecho de ir a tocar la puerta y hacer la prueba, porque hoy en día, o sea, son miles de gentes que hacen filas para mostrar un portafolio en convenciones, sí, y cuestiones así. Sí. ¿Cómo era? O sea, sí, nomás me voy a Los Ángeles, toco la puerta y que me hagan una prueba, ¿o cómo? No, es que yo tuve la fortuna, ya ves cómo soy de guaguarero, socialista, no socialista, sociable, que cuando llegué me encontré a Bill Meléndez, que en paz descanse, era un, así como lo que hace tu hermano. Ajá, animador. De la hermosa historieta que se llama Peanuts, o sea, es la historia de Charlie Brown. Ajá. Charlie Brown, que es el señor Charles Schulz, uh-huh, pues se llama Charlie, le daba a dibujar, a mover, a animar propiamente su historieta a Bill Meléndez, pero como era de Chihuahua, entonces yo me hice cuate de él y él me dijo por dónde meterme. Okay. Mira, hijo, las palancas siempre han sido buenas, ¿no? Sí, sí. Hasta la de Arquímedes no se salió del baño y gritó, ¡Eureka, lo he logrado! Ajá. Fíjate, bueno, entonces ahí conocí a Hanna y Barbera, el de los Picapiedra. Uh-huh. Total, no me quedé, pero conocí a mucha gente y quedamos de escribirnos, de no había todo este tipo de cosas, pero yo escribía a mano y nos mandábamos cartas y todo eso. Total, cuando me regreso, pues yo un poquito medio, no sacado de hondo, sino muy, muy en mi papel, encontré una chamba de dibujo publicitario y me dediqué, junto con un equipo, a diseñar una revista hermosa que pasó a la historia de las revistas comunes y corrientes. Se llamó Revista Sucesos para Todos. Era una revista de peluquería. Llegabas tú y la agarrabas y te aburrías porque traía puros artículos de que en Roma se inventó el queso gruyere y que la abuelita de no sé qué y todo eso. Entonces, Sucesos para Todos lo compró el esposo de Silvia Pinal de aquel entonces. Doña Silvia es una señora, te voy a decir la palabra correcta, una chingona. Sí. Para bueno. Los negocios es una fregona. ¿Eh? Entonces animó a don Gustavo Alatriste, que era su esposo, eso sí, tan chingona, que le alquilaba el edificio de ella para la revista, fíjate, ¿eh? Para que veas. Y se asoció con ella. Sucesos para Todo, eso era una revista, ¿cómo te puedo decir? No existe, por desgracia, actualmente. ¿Alguna vez viste una revista que se llamó El Por Esto, del 68? Me suena. Que decía la verdad de las cosas. Bueno, ajá. Pues esta decía la verdad. Hicimos un equipo muy grande. Bueno, con decirte que el primer director fue Gabriel García Márquez, pero nada más que por su condición de extranjero él no se podía meter muy duro. Y además a él no le interesaba mucho hacer periodismo de altura, periodismo de investigación, periodismo de denuncia. Entonces yo hacía el diseño junto con otros dos compañeros míos. Yo los enseñé a diseñar, porque a mí alguien me enseñó a diseñar, o sea, agarrar las cuartillas, a medirlas, a usar el tipómetro, todas esas cosas que ya no se hacen, a pegar las galeras, a pegar las fotografías, a dibujar un rato por aquí, por allá. Por eso creo que estoy volviendo a mis cosas que me encantaban, que me siguen encantando con mi libro. Total, después estuve en unas revistas, en dos revistas, tipo Playboy, esas sí las conociste. No te hagas que las Playboy, sí. Esas de las, tu cama. Que tú digas. No, te fíjate que nunca fue de coleccionar Playboys. Iba tu papá y se las volaba, tú las comprabas. Estas, en la versión mexicana se llamó Caballero y la otra, su otro yo. Eran artículos muy serios, gente bota. De mucha calidad, pero metían fotos muy bellas, muy bien hechas, de chamacas, de muy buenos cuerpos y personas modelos, en bikini y todo eso. Se vendían mucho. Y allí empecé a hacer una línea que me gustó mucho, que era la línea erótica. Uh-huh. La línea erótica no llegas a lo pornográfico. Vas caminando sobre un hilito, y si ya te vuelves vulgar, ya te caíste de ese hilito, te volviste pornográfico. Después, ahí vino lo más bonito que ha sido mi vida, que me invitaron a la revista Teleguía. Y ya de ahí me seguí, ya de ahí me seguí. Participé en las revistas Caballero y su otro yo, de corte tipo el Playboy. Se empezó a crear una moda como el Playboy, y como todos los mexicanos copiamos todo lo de Estados Unidos, esas dos revistas traían chamacas en paños casi casi menores, y había caricaturas de nosotros. Estábamos tres o cuatro, de los cuatro no me acuerdo quiénes. Pero ahí di el brinco máximo, porque empecé a dibujar en la revista Teleguía dos páginas cada semana. Era bien importante para mí, porque los temas eran familiares y la revista Teleguía duraba 8 días encima del televisor de cada familia. Así es que me veían mucha gente más que en el jajá. Participé, gracias a la revista Teleguía, más bien a mis muñequitos, en 1973, en el Canal 13, en el programa Noti 13, que era un noticiario, como era un canal de gobierno, no había anuncios comerciales. Entonces, en lugar de los anuncios comerciales, yo hacía caricaturas humorísticas, no de noticias. Aunque se llamaba Noti 13, yo no me metía en cuestiones políticas, no por cuestión que así me lo nombraron, sino porque así se me antojó. Posteriormente estuve en un programa que duraba todo un sábado, que se llamó Sábados con Saldaña. Tuve la oportunidad de que Saldaña me diera una sección en la cual yo entrevistaba a alguna personalidad, y mientras yo le hacía su caricatura, la personalidad me hacía a mí la caricatura. Así invité a José Luis Cuevas, que me hizo una caricatura que rompí de plano porque ese señor no sabía ni dibujar. La mejor fue la que me hizo el Piporro. El Piporro fue un gran amigo, un gran caricaturista, y él se hacía su propia caricatura, tanto que la publicó en su libro Ajúa. Posteriormente, en 1974, con los textos de Poli, que es mi compañera y mi esposa, hicimos una colección que se llamó Colección Folklore, con 10 libros con temas como La Casa Chica, La Dueña de Mis Quincenas, Al Homero Macho, y el mejor, el número 10, se llamó El Divino Chupe. El Divino Chupe se trataba de cómo curar las crudas. Entonces yo me dediqué a buscar todas las recetas para curar las crudas, y en tono simpático y en tono de relajo, dimos cuenta de todas las bebidas alcohólicas que existen en la República Mexicana. Se vendieron muy bien estos libros. Posteriormente me invitaron al periódico El Día, ya como cartonista e historietista, de 1975 al 2000. Ahí sí empecé a hacer caricatura política, porque el periódico en aquel entonces era un periódico diferente, porque era una cooperativa de trabajadores como Excelsior, pero tenía otra función, más que nada llegar a la gente, a lo popular. Ya no digo pueblo porque ese término está muy gastado por ya saben quién. Entonces ahí se me dio un reto, como yo había tenido la oportunidad de trabajar en La Familia Burrón, me dijo el director del periódico El Día, ¿a qué no haces una historieta diaria de un personaje con temas de la Ciudad de México? Y me aventé, porque del 75 al 2000 hice una historieta diaria de media página, tamaño tabloide, y los domingos de una página completo el tabloide. Los textos me los escribía Poli Yo nada más hacía las caricaturas y le metía la ambientación. Entre los dos hacíamos esa historieta divina que se llamó Don Chucho. De 1975 a 1976 nos hicieron el favor de nombrarnos directores de la revista TU, T-U, que se editó en el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Cambiamos completamente el sentido de las revistas bobas y tontas, sin ningún fundamento para la juventud, y le metimos lecciones de guitarra, entrevistas de los jóvenes, qué pensaban los jóvenes, mucha orientación vocacional, y Poli, como ella es historiadora, escribía los argumentos de una historieta de diferentes personajes de la historia, desde Simón Bolívar, Emiliano Zapata, José Martí y varios. Ya después de la revista del Injuve, me fui de ingeniero químico en la petroquímica privada y en Pemex, con la finalidad de recibirme como ingeniero químico. Nada más me había graduado. Entonces hice mi tesis, pero se llegó el 68. Al suceder el 2 de octubre, la soldadesca llegó al Politécnico y rompió todos los archivos, y mi tesis ahí se quedó guardada y desguarecida, porque antes no se hacían copias ni teníamos todas estas ventajas de guardar y de todo. Entonces, en ese momento decidí completamente a dedicarme a la caricatura, porque era más valioso lo que yo haría como caricaturista que un ingeniero químico. De todas maneras, hay muchos que hacen gasolina. Una duda ahí con lo de teleguía. Todavía hubo en mi devenir gente que me preguntaba si yo era algo del... Eras de teleguía, ¿no? ¿Crees que ahí fue algo como brincar algo de fama? ¿Cómo lo manejaste en ese sentido? Muchísimo. Imagínate, mi estimado ahijadito Murdoch, imagínate tus cartones, dos páginas de una revistita chiquitita, vamos a darte una idea, la mitad de carta, doblada, ahí con toda la programación de la televisión. Antes la programación de la televisión era adelantada, salía los viernes, entonces tú ibas corriendo y por unos 50 comprabas la revista Teleguía, y la tenías encima de tu televisor. Acuérdate cuando yo iba a su casa de ustedes, que veíamos al tú y tu hermano y yo, ahí estaba encima el teleguía en tu casa. Ajá, sí, al cuate al de Monterrey, un güey que decía, ahora chicos, y ahora, y queda todas. Bueno, ya no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. Y yo siempre veía ahí el teleguía y decía, qué bueno que en la casa de mi hermano compran el teleguía. Bueno, tú sabes lo que es estar ahí 7 días tus caricaturas, y que el abuelito, la sirvienta, la comadre, los chamacos. Por eso mi humor era pues muy familiar. Usaba yo temas que el día de las madres, que el día del compadre, que no sé qué. Y ahí, ¿cuánto me aventé? ¡Uta! Me aventé hasta hasta el 68, que fue cuando el día de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, me dio mucho coraje, hice las figuras en negro, y me llamó el director, el dueño, y me dijo, oiga, esto no es una revista política, claro. Así es de que, por favor, su renuncia. Pero él no entendía las cosas, como mucha gente. O si se entendía, se hacía güey. Y es que había mucho, el contexto era difícil, ¿no? O sea, era como arriesgarse. Sí, sí. Demasiado. Sí, pero mucho. Sí, fíjate que otra de las caricaturas que también sale en mi libro, aquí no lo mencioné, le cayó gordo. ¿Sabes qué caricatura le cayó gordo, antes del 68? Fíjate bien, imagínate que tú eres bueno para imaginarte y que tú sabes hacer cartones de fútbol. Uh-huh. Está un balón de fútbol soccer. Le está diciendo un balón de fútbol americano. Imagínate, le está diciendo Yankees go home. Imagínate, como tú dices la palabra toda propia, el contexto. Imagínate si todo mundo gritábamos Yankees go home. Era la revolución cubana. Uh-huh. Entonces imagínate para el dueño de una revista de televisión ver una caricatura así. No, pues este señor es un rojillo. Este señor, el oro de Moscú. Ya me habían regañado. Entonces ya en el 68 no me aguanté. ¿Qué más, ahijado? Precisamente le entrabas a la parte del deporte, los espectáculos por ahí me decían que alguna, no sé si en el tele ya también haces como caricatura de los actores o las actrices de moda. Sí, sí, tanto que nos invitaron a hacer una revista que no pegó, que se llamó San Lunes completo, o la palabra San Lunes, porque decía San Lunes ni las gallinas ponen. Entonces hicimos una revista completa. Yo tenía en ese entonces, y en paz descanse, un tal señor Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. ¿Te suena? Por ahí me suena, sí. Bueno, él hacía los chistes de Viruta y Capulina. Ajá. No tenía chamba. Entonces, fue un día Teleguía y yo le platiqué que íbamos a hacer esa revista. Le digo, le entras, pero yo no te voy a pagar. Te va a pagar la empresa Teleguía. Y sí, ella se puso de acuerdo con él y me colaboraba. Y me daba algunos chistes, unas excelentes. Era muy buen humorista. Antes de que se volviera el idiota del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado y todas esas pendejadas, porque eso le dejaba a la empresa. Tanto que ya ves, hay el litigio ahorita, que son dueños. ¿Cómo es posible? Es como si ahorita Televisa dijera, no eras. Todas las caricaturas que hiciste en Teleguía son mías. Váyanse al carajo. Pues a él se la hicieron y a su hijo se la hicieron. Entonces no pegó mucho. Hacía yo caricaturas personales, que son muy malo, que de Silvia Pinal, de Mauricio Garcés, uh-huh, que la portada de Raúl Velasco. Tú creo que todavía no nacías cuando Raúl Velasco, que era un programa dominical, que no había otra cosa que ver los domingos. Sí, siempre en domingo, ¿no? Milenario también. Siempre, siempre lo mismo. Sí, sí, efectivamente. Precisamente terminé en la revista Teleguía, porque en el 68, como reclama lo que sucedió, dibujé unas caricaturas de la Olimpiada con monitos en negro. No le gustó al director de Teleguía y me pidió mi renuncia y dijo que esa no era una revista de política, era una revista familiar y de televisión. Entonces de ahí me di cuenta que es necesario también hacer conciencia de las personas, no para llevarlas a algún partido o algún pensamiento político, sino que vean y ellos piensan qué opinar. Todo esto está basado en lo que yo veo y oigo en la calle, en el metro. Bueno, ya no uso el metro, sino en el mercado, en el tianguis, con mis mismos alumnos. Entonces, me vine a radicar en 1977 al estado de Morelos, en el cual empecé a publicar un cartón político, porque en Morelos es muy importante también crear ese tipo de conciencia política. También estuve colaborando en el estado de Veracruz, en el mejor semanario que se llamó Punto y Aparte, del cual me dieron un premio de caricatura en el séptimo concurso de la mejor revista siempre, que fue en el 2001. Colaboré mucho tiempo en un periódico del sureste de Tabasco. Imagínate qué iba yo a imaginar, que se iba a llenar de tabasqueños el Zócalo. Bueno, continúo. Que por cierto, no lo conozco ni me interesa conocerlo. Muy bien. Pero sí sé hablar en tabasqueño, ¿eh? Sí. Si quieres, ahorita empiezo a imitarlo, pero no. No se trata de un programa cómico. Pero eventualmente te llegó la parte de hacer caricatura política, ¿no? Me platicabas. Bueno, eso ya fue después. Sí, sí. Cuando estoy en el Canal 13, que te digo que venía los programas y en lugar de comerciales, yo empezaba a hacer caricaturas. Nunca hice caricatura política, pero ya en Sábados con Saldaña me dio la gana de, aparte de invitar a personas que dibujaban, invité al maestro Gabriel Vargas. Imagínate qué fregadas eran los sábados que la gente estaba pegada. Como era un canal 13 de gobierno, ajá, pues imagínate. Entonces empecé yo a pensar en invitar a un que otro político en ciernes, amigo mío. Pero como ninguno dibuja, apenas rebuzna, entonces le dije a Saldaña, ahí muere yo, no el Enzo. Fue cuando me llamaron al periódico El Día. Me llamaron al periódico El Día, ajá, porque mi profesión es de enterradores, de sopilotes. Mira, cuando se muere el caricaturista de un periódico, entras tú a sustituirlo. ¿Qué te parece? Ahora ya no, porque ahora ya hay caricaturistas hasta de la 4T, imagínate. Sí, sí. Qué chabacano. También. Qué chabacano. Qué bajo hemos caído, no cabe. También quiero tocar ese tema, porque precisamente, o sea, cuando llegas el día y que decías, me platicabas que era como de cooperativistas, que era para gente. Sí, era una sociedad cooperativa. Yo por eso entré al periódico El Día, porque yo era cooperativista de una sociedad cooperativa de trabajadores. Éramos dueños de las máquinas del periódico y éramos responsables de lo que se publicaba. Pero no había compromisos políticos ahí. No, no, el único compromiso era, lo único que era defender la revolución de América Latina, la revolución cubana. Teníamos muchos chilenos, teníamos uruguayos, teníamos todo eso. Ahora, en lo político nacionalmente, yo me podía meter con todos, menos con, ahí te va, con la iglesia, menos con el ejército, fíjate, el ejército, y menos con don Fidel Velázquez de la CTM. Claro. Pero un día yo puse a don Fidel Velázquez y puse viejo los cerros, porque él fumaba puro. Le encantó tanto la caricatura que me la compró. Entonces ahí me di cuenta de que el político se maneja así, se maneja por lo que ven los periódicos. Y la gente dice, ay, qué mandado fue, eras. En el periódico no me regañaron, pero me dijeron, oye, qué aventado, ¿cómo estás, don Fidel? ¿Te van a regañar? No. Y el día que dibujo a Fox de Juan Diego. ¿Eh? ¿Te acuerdas de Juan Diego, el de la Virgen de Claro, Guadalupe? Claro. Con su ayate. Ajá. Descubriendo en el ayate a la Virgen de Guadalupe. Fíjate nada más, eso ya no lo dibujé en el día. Eso ya lo dibujé en, ya ni me acuerdo en qué periódico, en Punto y Aparte. Eso fue algo así. Y era el presidente Fox. Sí, era dos pájaros, ¿no? O sea, el Porque presidente él, y la religión con la Virgencita. Cuando toma posesión, lleva una cruz. Ajá. Y dice que es guadalupano, que no sé qué. Y chingalo, el era se lo agarra por ahí. El chiste de esto es ser, ¿cómo decirte? ¿Cómo te puedo decir? A mí me han preguntado la palabra insolente. Yo te recomiendo mucho que leas a Groucho Marx. Uh-huh. Vuélvete marxista, pero con X. Marxista. Para que veas lo que es ser insolente, pero también, aparte de insolente, humorísticamente, directo. Inteligente, ¿no? Esa. No es la burla la por la burla. Es que precisamente... Es... Ya están fregándolos. No te preocupes, Mentra. ¿Tú crees que me mandan todos los días los cartones de todos los periódicos? Hazme el refabrón, cabor. Me los manda un cuate, soy en un club Primera Plana, y me los manda como diciendo, ay, para que vea sus cartones. De todos. Pero bueno, yo ni los veo, ¿eh? La mera verdad, yo no veo los cartones. Me da mucho coraje, porque salvo mi compadrito Paco Calderón del Reforma, ajá, y mi otro compadrito Magú de La Jornada, son mis héroes favoritos. Y hay por ahí un chamaco del Bajío que se llama Chavo del Toro. Claro, que, muy bueno también. ¡Qué chingón, hijo! Sí, sí, sí. A partir de 1977 empiezo a colaborar en campañas de concientización al usuario en el sistema de transporte colectivo Metro. Voy a explicar unas ideas. Cuando vemos que las personas que iba a crecer el metro, yo empecé, ya había tres líneas del sistema de transporte. Actualmente hay una, las 12, y dos líneas más, que es la A y la B. Entonces empezó a crecer mucho. Actualmente se mueven de 7 a 8 millones diarios de personas. Cuando más se mueve personas en el metro es el día 12 de diciembre, o sea, para amanecer el 12 de diciembre. Esos 8 millones llegan a ser 8 y medio, porque viene mucha gente y se dirige a la Basílica. Ahora con la pandemia se ha reducido más, pero en fin. Entonces, con caricaturas empezamos lo que a mí siempre me había gustado, enseñarle a la gente a que no tirara basura, a que no prendiera el cerillo, ni siquiera para prender el cigarro. Hemos logrado que estamos cumpliendo el 4 de septiembre de este año, nada menos que 52 años del metro, que la gente ni siquiera prende el cerillo para prender un cigarro. Nosotros iniciamos esa campaña de no fumar en lugares públicos. Todo con caricaturas. Estuve bastante tiempo hasta que en el 2008, precisamente cuando se inició la línea 12, que dejé todo preparado para que las personas que subieran en la línea 12 se dieran cuenta de la necesidad que hay que guardar distancia, de distribuirse en los andenes y sobre todo de no tirar objetos a las vías del tren. Se han encontrado en las vías del tren paraguas, dentaduras postizas, credenciales de lector. Bueno, hasta suegras que nos han dejado ahí. Entonces, fue una gran labor, se hacía la caricatura, se hacía en una cartulina y se pegaba en el lateral del vagón. ¿Por qué en el lateral del vagón? Porque es cuando el usuario va colgado verdaderamente y va volteando, caracoleando, y hay que entrarle ahí el mensaje con caricaturas, que se tomen los niños de las manos, que no se deje esto, que se le dé el asiento a las personas con discapacidad, etcétera. Si quieres un poco de eso, el caricaturista debe estar siempre en contra del poder o puede estar no, a favor. ¿Cuál? Si te estás en contra del poder, te vuelves impotente. Qué bonito chiste, ¿verdad? Está padre, sí. Oye, es un chiste que ya lo estoy anotando. Elevado, aquí. Elevado. Elevadísimo. No. ¿Qué es el poder? Tú dices, el gobierno que está en el poder. El régimen. El gobierno que está en el régimen es alimenticio, es cuando te pones a dieta. Y tú te has puesto a dieta. Sí, sí. Bueno, no. El gobierno que está en el poder. Ajá. No el caricaturista, que con la palabra más precisa es Monero. Ajá. No tiene que estar en contra. Allá parece que yo trabajando en el metro, que es el gobierno, voy a estar en contra del chingao metro, diciendo, no, el metro se para cada rato. ¿Qué metro tan sucio? No, lo que estoy haciendo es una labor de concientización para que la gente utilice lo que el gobierno, que es su obligación, los 5 pesos, los 10 pesos que pagas, eso nomás es simbólico. Pero el gobierno es la obligación de darte educación, de darte alimentación, de darte esto y lo otro. Uh-huh. Y tienes que señalar lo que debe de ser y siempre defendiendo. ¿Qué hacía Robin Hood? ¿No te acuerdas de Robin Hood de Walt Disney? Claro que sí. ¿Qué hacía el zorrito? Sí, quitarle, o sea... ¿Y por qué crees que era el abuso, de lo que se abusa del rico para dárselo al que le falta a los pobres, ¿no? Pues esos story words, no creas que los hacía el señor Walt Disney. No, el señor Walt Disney hizo todo un emporio, una empresa. Qué bueno, ¿no? Pero ese señor que diseñó a Robin Hood como zorrito, uh-huh, qué chingón. Y luego al lobo ese, huevón, que andaba nada más cobrando los impuestos. Ajá. El padre Tox, que son los tejoncitos que viven en el... No. Eso es caricatura. Okay. Eso es caricatura. ¿Eh? ¿Y a poco a los niños no los vas a dejar ver Robin Hood? No, claro que sí. Ahí les estás creando precisamente la conciencia. Esa es mi tesis. Como ustedes dicen, ¿el qué? ¿El qué? No tesis, no, el contexto. Es que eso, ¿cuál es tu formación? ¿Cómo formaste tu conciencia política? Mi conciencia política se forma todos los días leyendo y viendo personas, saliendo a la calle, hablando con el taxista, hablando con el señor de la esquina, la señora que me vende los tamales. Así se cría la conciencia. Si estás sentadote arranado a dos nalgas, leyendo los periódicos y admirando a los de la 4T y admirando a los que tienen hasta programa de televisión en el 11, ¡ay, por favor! Siempre me dicen, ¿qué consejo le darías? Yo daría 2 consejos. Primero, a chingarle con el lápiz. Diario, dibuja, hasta que se te acabe el lápiz. Yo tengo una colección de cabitos de lápices. Los guardo con mucho cariño. Y te voy a mandar una caricatura de un lapicito chiquitito que le está pidiendo a su papá un lapizote grandote, que por qué no lo deja dibujar, y le dice el lapizote grandote, es que estás muy chiquito. Bueno, sí, sí. Esa es la primera cosa, dibujar, dibujar, dibujar. Y enterarse de todo, leer, leer, leer, aparte de la literatura que a ti te gusta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la literatura, no esta nueva onda de novela negra y la madre, no, ni de terror menos. Terror es terror, ¿sabes qué es, mi estimado Murdoch? Ir al súper. No llegar a la bueno, quincena. Bueno, terror es cuando veas a Joali y te pida algo. Eso sí es terror. No, no. Yo leo mucho lo que son, bueno, para decirte, Agatha Christie, un ejemplo, que ya leí todo. Acabo de terminar un novelón de un, es un especie de investigador que trabaja en el gobierno, en Italia, que se llama el inspector Montalbano. ¡Qué fregonería! ¡No, hombre! ¡Qué! Le pasan cosas intoxicadas con los ostiones, lo agarra la novia por ahí, se le escapan los asesinos, no duerme, bueno, el verdadero gente, y ¿sabes por qué me gusta? Porque me ayuda a pensar. Uh-huh. Estoy junto con él descubriendo a chingo. ¿Y por qué secuestraron a esa niña? ¿Por qué la dejaron? ¿Y quién sabe qué? ¿Y quién sabe cuál? Y así me sigo con los libros, ¿eh? De 1988 al 2008, editamos junto con mi esposa y compañera de vida, ella como es historiadora, una revista que se llamó la revista Nuestro México Histórico. La idea era combatir de que a la mera hora al niño de primaria se le pide una tarea, por ejemplo, ahora para el 5 de mayo, hijo, hazte la tarea porque te la pidió el maestro, y se iban corriendo a la papelería a comprar una estampita, copiaban en la parte de atrás y pegaban en el cuaderno la estampita. Y eso lo pedían a las 10 de la noche del domingo para presentarlo el lunes, ¿verdad? Entonces, diseñamos una revista tamaño carta, primeramente con 16 páginas, con dibujos que yo no realicé porque no eran caricaturas, eran dibujos del maestro Alberto Beltrán. ¿Por qué? Porque él ilustró aquellos libros de texto tan hermosos que hay que guardarlos, porque le enseñaron a los niños la verdadera historia de México sin ninguna tendencia. Entonces, esta revista se vendía nada menos que a 5 pesos en las cooperativas de las escuelas primarias públicas. En la cooperativa donde venden las tortas y los refrescos, ahí se vendía esa revista y ese dinero se quedaba a la cooperativa. La ganancia nuestra es que vendíamos el anuncio, el sistema clásico de mercadotecnia y publicidad. Vendíamos el anuncio, por ejemplo, del estado de Oaxaca, el anuncio de la vacunación, o sea, los anuncios que eran directamente. Y la gente, pues con eso se quedaba tranquila, contenta, y hacíamos una labor social. Nada más duramos hasta el 2008, o sea que duramos 100 números. ¿Qué te parece? En el 2007 me ganó el ser cartonista deportivo y el ser heredero de uno de los mejores entrenadores de fútbol que ha habido en el Zacatepec, que se llamó el Capi Heras. Tu bisabuelo, no, tu abuelito, ¿qué? Fue entrenador del Zacatepec y él me dejó una serie de programas, de recortes de periódicos. Entonces yo lo volví un libro que se llama Historia de la Patada. Este lo edité en el Mundial de 1994. Tuve la fortuna de que me lo compraran todo el libro y se regalara en el juego de Italia contra Argentina. Nada más en ese juego. En el 2011 escribí un libro dedicado a mis maestros que se llama Los Grandes de la Caricatura Mexicana, que también se agotó. Ahí le hago un homenaje a todos los maestros que me enseñaron pues lo poco que sé de caricatura. Realmente sé muy poco porque me estoy dando cuenta ahorita que estoy haciendo mi libro por mis 80 años que no he logrado ni siquiera aprender lo poquitito que sabían mis maestros. Bueno, ahorita me echo el rollo del libro de los 80 años. Me decías que en esta vida es muy importante la relación pública, ¿no? El saber a quién conoces y cómo lo conoces. Claro. Yo tengo, mira, por ahí, bueno. Mira, escúchame, ajá. Perdón. Ay, te no, va no, está bien, está bien. Si no se me olvida. Hay que tener relaciones hasta sexuales, si se puede. Otro chiste doble, ¿eh? ¿Te fijas cómo puedo usar lo erótico sin sí, caer sí. en lo pornográfico? Los estoy anotando, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿esto quedó grabado o no? Sí, sí, seguimos, seguimos. Yo todavía tengo... No, no digo, pero ahorita si lo vuelvo a poner, oigo todo lo que dije. Ah, no, ahí sí te vas a tener que esperar a que esto se publique. Ah, güey. Coste, no me fusiles los chistes. No, no, para nada, todo. Ya te interrumpí de las relaciones, perdón. Sí, es que tengo por ahí también la duda de por qué has estado soltando muchos nombres, ¿no? Digo, conociste a grandes maestros de la historia de la gráfica mexicana. Sí. Pero yo quiero incluir la historia de cómo conociste a Quino. Ah, no, no, no, eso, esa es otra cosa, esa es otra historia muy importante. Sucede que estando en Teleguía, yo me entero de que Televisa lo invita a un programa muy importante que hacían en la noche, donde entrevistaban a grandes figuras. Bueno, entonces me entero a qué hotel va a llegar. Lo voy a ver, que por cierto me acompañó, que en paz descanse, mi cuñado. Le dije, vente cuñado, vamos a conocer a Quino. ¿Tú lo conoces? ¿Qué chingón lo voy a conocer? Yo conozco a Mafalda. Claro. Yo conozco su vida de Mafalda. Su vida es bajada. Es más, lo voy a invitar a comer sopa. Y me dijo mi cuñado, ¿lo vas a invitar a comer sopa? Sí, porque yo tengo algo muy importante que debemos de aguzar siempre, el chisme bueno, el chisme noble. Con todos estos medios y estas plataformas, yo me entero de cada chisme. Sí. Yo tengo otro amigo hermoso, fabuloso. ¿Conociste a Boogie el Aceitoso? Claro, por supuesto, Fontana Rosa. El negro Fontana Rosa, que en paz descanse. Ajá. Se me están muriendo todos. Sí, yo sí. Bueno, me dijo que le encantaba la sopa, que Quinín, o sea, Joaquín Lavado, alias Quino, le encantaba la sopa y las sopas mexicanas más, porque ellos los argentinos son muy aburridos, que no salen de su espagueti, y que él le encantaba la sopa. Entonces hice mi estrategia, te lo platico, me fui al hotel Fiesta Americana, me metí, me fui al restaurante, calculé el tiempo, pregunté en qué habitación estaba Quino, me dijo, ya va a bajar a comer, me fui al restaurante, llamé al capitán y le dije, me trae una sopa de verduras. Es más, era una sopa No de verdura, hacer una sopa de flor de calabaza. ¿Tú sabes lo que es un argentino comerse una sopa de flor de calabaza? Tuvo en Aguascalientes, te la comas todos los días, pero para ellos fue una. Entonces llegó, pues que no lo iba a conocer, volteando para acá, para allá, más distraído, llegó con la esposa. Dio la casualidad que la esposa era, porque ya murió también, química. Y pues por ahí le llegué. Mucho gusto. Le voy a presentar a Mats. Mira, Mats, te presento aquí, ¿no? Señora, mucho gusto. Yo soy Eras. Yo soy ingeniero químico. Ya les pedimos la sopa. Quiero que la prueben. Se me quedó viendo, como diciendo, este es de los míos. Ok. Este es de los míos. Este es Miguelito. No, este es Felipín. No, Manolito, no. Tengo ganas de. Nos sentamos y nos pasamos una tarde deliciosa platicando qué tipo de tinta usaba, qué hacía, cuando se iba ahí, porque ella daba clases, cuando se iban, que si tenía unos vecinitos parecidos, y me decían lo mismo, hay que salir a la calle. Y tú ya te sabes la historia de Mafalda. Además, el nombre de Mafalda es un nombre rarísimo, ¿no? En Argentina ya todo el mundo se llama Mercedes o algo así. Pero Mafalda es un nombre rarísimo. Entonces, de ahí empecé a tener relación con muchos caricaturistas de otros países. Ya no se diga en Cuba, ¿verdad? Que esa es otra historia que... Tienes que leer mis libros, chino. Ya me ahorrarías tanta bla, bla, bla, bla. No, pero aquí ya es para que la gente lo escuche. Ojalá que haya mucha gente que los quiera escuchar. Ah, no, pues que compre mis libros. Bueno, una probadita. Y así... Fíjate que hace muchos años, fíjate, un señor tan inteligente que para que la gente leyera, se llamaba en el radio Platícame un libro. El señor se ponía de apodo Severo Mirón. Severo de Severo, y Mirón de andar mirando. Y agarraba y te platicaba diario un libro. Decía, Mr. Jenkins y Mr. Hyde. En 15 minutos. Entonces tú decías, chingao. Y ya hasta la gente lo prendía a propósito. ¿Eh? No era una estación la XW1, no. Era una estación de gobierno. Ahí está la prueba donde no tienes que estar en contra del pinche gobierno. Ajá. Que el gobierno esté tan pinche es otra cosa, ¿verdad? Ajá. ¿Qué otra cosa? Es complicado hacer amistad con colegas caricaturistas. Sí, sí. ¿Por qué? Sí, yo hice amistad con mi cuñado porque me casé con su hermana. Y mira que había riesgo ahí. No era seguro. No, hombre, mi cuñado encantado de la vida. Y lo que pasa es que han cambiado mucho las cosas. Hay mucha competencia. Yo tengo muy buenos amigos, Paco Calderón, Magú, mi compadrito Raúl Moisén. Él y yo estuvimos en la familia Burrón. Imagínate cuántos años tenemos de conocerlo. Y él tiene una cantina, muy famosa. El Treceño en la Colonia Guerrero. Te digo, hay que tener dos velas encendidas. Sí, diversificar. Así es. Y me ha tocado que mucha gente, digo también que nos topamos o que yo admiro y que cuando les digo mi apellido, pues te mandan saludos. Claro, por supuesto. Por ahí. Me mandan mentar la madre y otros te dicen que ya les pago dinero, que les debo. Por ahí, por ejemplo, a Pebas, cuando... No, pues a... En récord. No, en paz descanse. Ya sé. Mi gordo famoso, no, pues... Estás hablando de verdaderos genios. Un gran. ¿Quién más quiere? Que Terrazas, por ahí, No, pues si Terraza es mi presidente de la Sociedad de Caricaturistas, el mejor caricaturista deportivo que existe en el planeta. Ya le estamos juntando, haciéndole una colecta para que se vaya a Qatar. ¿A Qatar qué? Las órdenes. A Qatar, al Mundial de Fútbol. Puta. Oye, a ver si lees un poco los periódicos, ¿no? Pepe Quintero también en su momento me dijo, me lo saludas mucho. Claro. Papá de Buba. Sí, sí, yo sé quién es. En el 2020 escribí, el libro se llamó Los Monitos de Eras. Este libro, Los Monitos de Eras, también estuvo dedicado a mis 65 años de caricaturista. Por eso lo edité el 2020. Y más que nada porque como estábamos encerrados todos en la pandemia, pues yo no me sé estar con una mano arriba y otra atrás y estar viendo Netflix y toda esa bola de cosas, y me dedico a hacer libros. A propósito de libros, en ese mismo año, en el 2020, edité un libro muy bonito de historietas con aquel personaje Don Chucho que surgió en el día, que apareció todos los días, y le puse Don Chucho en tiempos del coronavirus. Entonces, allí el personaje, pues que va la vacuna, que si pone el cubrebocas, que si se lava las manos, pero en un tono jocoso, no en un tono regañón, ni de doctor, ni de nada. También se vendió mucho. Y estoy por editar otro libro de historieta que se llama El Vengador. Yo tengo un concepto muy bonito que me gustó cuando era yo chamaco y dibujaba yo. Popeye el Marino a mí siempre me encantó. ¿Por qué se volvía tan forzudo? Porque comía espinacas. ¿Por qué el mexicano aguanta tantas pendejadas? ¿Por qué aguanta tantas? Porque come chile. Okay. Entonces el Vengador, que es un cuate, un multiusos, un cuate flaco, porque no tiene ni nombre, se le dice el flaco. Todo mundo, Don Chucho, es un amigo de Don Chucho, le dice flaco. Flaco, arréglame esto. Oye, flaco, vete por esto. Entonces, este cuate, cuando ve una injusticia, en ese momento agarra y muerde un chile, se pone una capa, se pone un antifaz y le da en la madre a todos los malvados que están haciendo malobra. Y espero que algún día sea un gran, gran personaje. Por lo pronto voy a editar mis pequeñas historietas, que son media carta de 100 páginas, muy baratas, muy cómodas, que por fortuna se venden. ¿Por qué se venden? Porque el señor Eras, para que sepa todo mundo, hace lo siguiente, hace pago por evento. Si tú quieres ver una película en algún canal de estos de paga, agarras y depositas tu lana. Ya que la depositas, les das una clave y entras y ves la película. Pues yo lo que hago es pedirles por adelantado una lista de todos mis cuates, de todos mis clientes, y les digo, deposítame por ejemplo, tal cantidad. Me la depositan y yo a vuelta de correo les mando un libro autografiado con su caricatura personal. Y eso, es una venta segura. Claro, hay que hacer todo el relajo, dirían el ritual. Uh-huh. Estoy aprendiendo las palabras modernas de los chavos, el ritual de hacer la caricatura, ponerle para Pedrito Flores, mi gran amigo de la primaria, el que se me robaba la torta y etcétera, etcétera, ponerlo en un sobre e ir al correo, mandárselo por correo y que le llegue por correo. Y ahorita que mencionabas esto de la Sociedad de Caricaturistas y el museo, ¿qué relación hay todavía ahí? ¿En qué va eso? El museo sigue todavía en pie. Todavía no se ha caído pese a los temblores. Este pinche gobierno de la Ciudad de México no nos ha hecho caso. No nos ha hecho caso y lo tenemos lo tenemos que reconstruir. Hay más de 1,500 caricaturas originales de la historia de la caricatura. El próximo año vamos a cumplir 100 años de la caricatura, vamos a decir contemporánea, porque la caricatura tiene muchos años. La caricatura es desde el Inati. Tienes que leer mi libro. Bueno, la sociedad creó el museo. Nosotros formamos ese museo. Nos ha costado mucho trabajo. Terrazas ha hecho todo el esfuerzo posible por mantenerlo. Y ahí sigue. Y la sociedad seguimos. Lo que pasa es que la gente, como en el gobierno, como en los partidos, pues ya hay caricaturistas del PAN, ya hay caricaturistas del PRD, y hay caricaturistas de la 4T, que son los que están ganando ahorita, están comiendo con manteca, que son los que le hacen la barba a ya sabes quién. Ajá. Sí, sí, que o sea, hay grilla, entonces. Esos güeyes no son de la sociedad. Habemos ya muy pocos de la sociedad, que queremos realmente a nuestra sociedad. Entonces ahí la invitación también para que todavía se den la vuelta, ¿no? Al Museo de la Caricatura en la calle Doncella. No tenemos ese problema. Ya no. De que no se puede meter la gente porque se le cae encima el museo. Ojalá tuvieran que reconstruirlo y ya pudieran darse la vuelta. Okay. Pero ahorita la 4T, la señora Sheinbaum, está más preocupada en otras pendejadas, en darle de besos a la palmera, puta. Y mientras, toda la selva del Tren Maya se está jodiendo. Hazme el favor. Sí. Bueno, me estás haciendo que haga caricaturas. Te las voy a cobrar. Precisamente hablando del metro... algo que sí se puede visitar o ya también la quitarían. Todo ese muro que había en Metro Zapata. Ah, esa es otra historia tremenda. Hubo un tipo muy abusado que se llama Kems, que dibuja en el Universal, que fue alguna vez presidente de la sociedad, que se agandalló un pasillo. Mira, cuando teníamos el Metro Pino Suárez Zócalo, yo le dije al entonces director, mira, vamos a poner aquí 1 kilómetro de libros. Me dijo, chinga, sí, vamos a invitar a todos los editoriales que pongan librerías y ponemos 1 kilómetro de libros. Bueno, pues el señor este en la línea 12, en lo que es la estación, estación... ahorita me acuerdo, que va en la línea 12, en la estación que va, espérame, es que estoy recordando las líneas, ahorita me acuerdo. Bueno, en ese pasillo se agandalló y puso una exposición con carteles de estos nuevos que se usan en los autobuses y en los anuncios de las calles, de los edificios, puso caricaturas nuestras. Inclusive, el dibujo más grande, yo lo hice. Es un tren del metro y adentro, vamos, yo lo voy manejando, por cierto, vamos, una bola de caricaturistas que ya algunos ya no viven. Entonces este se agandalló y puso todas nuestras caricaturas personales. Yo ahí tengo una de cuando era gordito. Parecía yo Chava. Chava el Murdo, ¿qué? Bueno. Y pones posiciones. Acabas de poner una de Trump. Cuando Trump todavía se la metía doblada a Y muy listo, pones posiciones. Ahí va la bola de pobres cuates, ni modo, ¿no? Con el interés de que pongan su caricatura. Entonces él junta todas las caricaturas, edita libros, les regala el libro, él cobra el libro y tan tan. Es un gánster. No, si tenemos cada... Yo la llevo bien, platico con él. Ajá. Nos damos la media vuelta y llevamos un puñal cada uno en la espalda. Otro cartón bonito. Sí, sí. ¿Son así las relaciones entre los caricaturistas? Hay mucho... Bueno, de Kempsey. Con Kempsey, nada. Nada más. Y con los de la 4T ni nos pelamos. No, ahí sí. Para ellos nosotros somos neoliberales. Me imagino. Somos productos del neoliberalismo. Ellos son puros. Bola de pendejos, no se acuerdan. Uno de ellos que acaba de morir, que por cierto, muy buen caricaturista, estuvo en el día, Elguera. Estuvo allí, me fue a ver, oiga maestro, que mire, pues sí, hasta este dibujo. Le dije, pues tú no sirves para esto. ¿Por qué, maestro? Porque tú no sirves para esto. Tú dices que eres de izquierda y ni siquiera has ido a Cuba. Ay, güey, ¿qué en Cuba son de izquierda? No, son cubanos, güey. Ya murió, yo ya no quiero mencionar a los muertos, porque me van a venir a jalar las patas. Pero entonces era estación Metro Zapata, ¿no? Ahí es donde estaba el pasaje. Ese mero, y si lo sabías, ¿para qué me preguntas? No, pues yo estoy 18. Pero irónico que sea, o bueno, cuestión de destino, que sea Metro Zapata y ahora tú estés allá en su tierra, en Morelos. Ah, porque aquí hago más labor. Yo vivo en el, nada menos que en el municipio Emiliano Zapata. Y antier que fui a la vacuna, ajá, la cuarta, el segundo fase de reforzamiento, me di cuenta de que la gente necesita que yo aquí haga mucha labor. Mucha labor. Allá ustedes tú eres de Aguascalientes. No, allá los chilangos pobres de nuestra familia, pero bueno, que se hagan bolas, pero no. Necesitamos, como decían antes, la patria es la provincia. ¿Tú por qué no te has regresado a la Ciudad de México? A ver. No, ¿para qué el caos? ¿Por qué? Porque te necesitan tus alumnos. Claro. Te necesita tu niña. Vives feliz de la vida y tú vives nada menos que en la cuna de José Guadalupe Posada. Sí, aquí es de vez en cuando es necesario darse la vuelta para recordar a Posada y a Saturnino. No, ya es necesario que su pinches gobierno de Aguascalientes, ya no digo el presidente municipal, sino el gobernador, le dé auge a todo eso. Debería de haber muchas cosas, pero no hayan nacido sus festivalitos de calaveritas para que la señora, que el DIF, que la fregada. Pero bueno, ya es meterme en lo que no. Sí, pero la inspiración, pues, de los maestros, ¿no? De Guadalupe Posada, de Saturnino, a mí, al menos aquí en Aguascalientes, es, claro, es lo que me gusta ahí nutrirme de vez en cuando. Sí, debes de nutrirte. Deben de decirte, yo tengo un gran libro del maestro José Guadalupe Posada, que es el lugar como si fuera. ¿Te acuerdas toda la bola de colecciones que te regalé, ajá, Historia del Arte? Uh-huh. No me vais a decir cuáles libros. Que era una colección española, por cierto, unos fascículos. Sí, sí. Bueno. Pues yo tenía precisamente, fíjate nomás lo vergonzoso, la colección de los fascículos de José Guadalupe Posada. impreso en español. No porque los gachupines sean más chingones, pero lo que pasa es que hay gente inteligente que dice, oigan, coño, pues sí, Guadalupe Posada es lo máximo en México. Ah, pues hazte un file, como ellos dicen ahora en gringo, y te avientan 50 revistas que venden en los puestos de periódicos, los juntas cada semana a 30 euros, fíjate, 30 euros. Y haces una colección. Y la gente lo compra. ¿Por qué? Porque es lo valioso del arte mundial. Mundial. Actualmente estoy publicando otra historieta. Pero esta la publico por WhatsApp, por Facebook. Ya el nuevo dueño de Twitter ya me la contrató, ya me la va a pagar el triple por MSN y obviamente por WhatsApp, que se llama El Filos. Este Filos es el mexicano más jodido, es el pepenador, es el que trae su costal y anda buscando basura, latas de cerveza, latas de hojalata, lo vende para poder sobrevivir. Ese personaje es un personaje que yo quiero mucho. El Filos, porque es un filósofo. Se echa sus versitos. Yo creo que debió de haber nacido en Aguascalientes. De seguro es de esos que echan versitos. O que esos que contratas en los lugares de mariscos y te cantan la bamba y te echan una copla. Eso, ese es precisamente el alma del mexicano. Y él siempre anda jodiendo al fregón. Tiene sus amigos, tiene a la persona que... Él cambia en cierta forma comida por trabajo, porque él va y recoge la basura de los restaurantes, y las personas de los restaurantes, pues les dan un taco, ¿no? Y así lo hace, así se gana la vida. ¿Y dónde duerme? No sé. ¿Dónde le agarra la noche? Ahí, ¿tienes alguna otra, influencia en lo gráfico, en tu dibujo que quieras rescatar? Bueno, mi influencia fue en Los Super Sabios con Don Germán Butz. Porque como yo entintaba panza, mis monitos, no sé si te fijas, que son gorditos, pero también tienen, casi no les pongo frente, pongo los ojos arriba. Y clásico, la influencia de los cuatro dedos en las manos. Eso nos viene de Hanna-Barbera, eso nos viene de todos esos, hasta de Walt Disney. Fíjate bien en el ratón Miguelito, nada más tiene cuatro dedos. Sí, sí, que eso era por ahorrar tiempo en la animación, ¿no? Exactamente. Mira, hay cosas que hay que ahorrar, tío. Yo tengo un bonito contacto, porque sigo teniendo contacto con los argentinos. Él se apellida Becades, con B grande y C-A-R-E-S, con S al final. Se pone de firma Bex. Bex, B-E-C-S. Te lo voy a mandar. Yo ahorita estoy creando una cosa que no me ha pegado y te estoy invitando ya, porque ya estás invitado. Ya te tomo en cuenta por WhatsApp, que se llama Círculo de Moneros Mexicanos. Te he estado mandando caricaturas de nosotros, de Morelos, de Tabasco, por WhatsApp. Ajá. Y mando los míos. Bueno, la idea es estarnos sin que hubiera pago ni nada de eso, estarnos, ¿cómo se dice cuando? Como retroalimentando. Cuando tú mandas una caricatura, estarte, no, ¿cómo se dice? Compartiendo. Ajá. Si yo hago un dibujo bueno, que creo que es bueno, pues ¿por qué chipocles no se lo mando a Argentina, a Bex? Y si un cubano, como el que tengo contacto, hace un buen dibujo, ¿por qué no se lo manda a Leras? Y el Leras se lo manda a un cuate que está en Aguascalientes, y otro que está en Veracruz, y otro que está en... ¿Eh? Así como mandan cadenitas y que quién sabe qué, y que por favor manden esto. A mí me han mandado dólares, pero nunca me han llegado. Actualmente, ya para terminar, estoy preparando el libro por mis 80 años que se llama Érase que se era. Es una locura porque me puse a escribir desde 1942 hasta el 2022. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Dónde he andado? ¿Cuáles son las anécdotas? ¿A quiénes he conocido? Y lo estoy haciendo. Pero lo extraordinario de este libro es que yo no escribo, no sé escribir con teclas, pues. Yo dibujo. Estoy dibujando página por página, a mano, y dibujando. Claro, meto alguna foto muy antigua, meto alguna caricatura que ya publiqué, pero normalmente hago las cosas directamente. Por eso te pedí tu autorización para publicar tu extraordinario rayo de nuestro equipo Necaxa. ¿Eh? Bien. Yo le voy al Necaxa, conste. Y por eso le pedí al Diomedes una copia de su Gina. Para presumir. Muy bien. ¿Eh? Padrino, ¿cuándo sale Érase que se era? Érase que se era. Gran pregunta. Ahorita lo estoy viendo enfrente de mí. Ajá. Me da pena decirte que voy en la página 32. Ahora, no tengo límite. Yo me estoy poniendo un límite de 220 páginas, que es hasta el último. O sea, hasta que cumplo los 80, que los acabo de cumplir ahora en enero. Ya me ganó el tiempo. No creas que me estuve preparando, no. No, cuando cumplí años dije, bueno, qué chipocles. Y dije, bueno, ¿y este material cómo se va a quedar? Te voy a mandar una foto ahorita que colguemos para que veas lo que es un libro de 220 páginas, de 220 páginas y 80 años. Te voy a mandar los folders que son. ¿Eh? Me imagino. Hice una lista, fíjate, desde el año en que nazco, 1942, hasta el 2022, que hoy estamos en abril. 2022, érase que se érase. Fíjate nada más, año por año. Entonces puse, por ejemplo, la tira, quién sabe qué, que hice en Cuba, porque yo colaboro en Cuba, en una tira de una revista, etcétera, desde 1978. Entonces ahí busco ese libro, esa caricatura, y la guardo en un folder. Y así voy poniendo, y pongo Cuba, y voy poniendo las caricaturas. Y se van haciendo unos folders gordotes, así, gordos. Ahorita los vas a... Entonces, no puedes poner todo en un libro. Sería una enciclopedia, ¿verdad? Y más cuando es dibujo. También a la gente le tienes que dar un poco de lo que estás haciendo ahorita, y te lo felicito. Un poco de bla, bla, bla, de que lea un poco, que vea una foto, que vea una caricatura, que se ría y que lea una anécdota. Por ejemplo, esto de Kino. Y por eso hizo esa caricatura tan hermosa, que me la dedicó y que la tengo enmarcada y que de ahí no se va a mover, porque le cumplí con la sopa. Porque él contaba la leyenda que Mafalda no le gusta la sopa. Bueno, pues quiero que le des un beso, que me la atiendas, porque no hay más, nada más hermoso que atender a los hijos. ¿Eh? Muchas gracias. Pero a los hijos de uno, no a los hijos. Esos mándalos al rancho de ya sabes. Muy bien. Padrino, muchas gracias por toda esta plática. Gracias, gracias por escucharnos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, @murdoqueras, Murdoch con K, Eras con H, todo junto, en Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Gracias por escucharnos esta ocasión. Te esperamos para un siguiente episodio. Gracias, hasta la próxima.